Tierra de guerreros, tierra de poetas, tierra de coraje, de besos, sueños, tierra donde el sol jamás se oculta, tierra de inmortales, donde brilla el amor, hacia la libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. En los prados, en los ríos, en el cielo y en los lirios. Tierra de guerreros, tierra de poetas, tierra de corajes, tierra de belleza, tierra donde el sol jamás se oculta, tierra de inmortales, donde brilla el amor hacia la libertad. Tierra de guerreros, tierra de hermanos, tierra de corajes, tierra de belleza, donde el sol jamás se oculta. Escocia, tierra de paz. Escocia, tierra de valientes. Escocia, de libertad. Escocia, tierra de castillos, de whisky, gaitas y amistad. Escocia, tierra de paz, Escocia de amistad, de gaitas, de sueños, castillos y libertad. Free!